Ya nos vamos allá. Quedan tres calles. Thank you. en la otra. ¿Sí? ¿No desagarró la lluvia? Sí, pero sí, realmente estuvo chiste. Sí. Un poquito. No estaba con impermeable. Muy bien. Bien, que les vaya bien, pues. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.